Hola, bienvenido al número 168 de Podcast de Literatura, en el que voy a leer una reseña de Eduardo Gómez de Vaquero sobre Enrique González Martínez, poeta, editorialista y diplomático mexicano, nacido en 1871 y muerto en 1952. Como la España isabelina, que llegaremos a echar de menos, por razones que nada tienen que ver con la poesía, la América española hace embajadores a sus poetas. Obedecen aquellos pueblos del tronco hispano a un espíritu de selección y a un entusiasmo juvenil por la cultura y los adornos del espíritu, que es uno de los aspectos simpáticos del periodo romántico porque está pasando su política. Algunas de aquellas repúblicas españolas de ultramar van saliendo de él hacia constituciones estables. Al hablar del periodo romántico, empleo esta expresión recordando el de Europa. La etapa de fiebre constituyente, de tiranías y de ardor revolucionario que atravesaron las naciones del continente europeo en la primera mitad del siglo XIX, que en algunas se prolongó y aún no se ha cerrado. En América, la evolución hacia la estabilidad parece que se acelera y tiene a su favor uno de los elementos más eficaces, la paz exterior. Las guerras entre pueblos americanos son cada día más difíciles. El militarismo es planta exótica y junto al espíritu nacional de cada pueblo subsiste un sentimiento de unidad hispanoamericana que puede influir favorablemente en los destinos de aquellas jóvenes naciones. México tiene ahora por representante en España a uno de sus mejores poetas, don Enrique González Martínez. Dos libros suyos, impresos en Madrid, El romancero alucinado y Las señales furtivas, van a divulgar entre nuestro público la obra lírica de este excelente escritor que figura dignamente en la línea de los diplomáticos literarios de México, de los Icaza, los Amado Nervo y los Alfonso Reyes. Díez Canedo y Urbina, en las introducciones respectivas de estos libros, dan a conocer al lector antecedentes particulares de la personalidad literaria del poeta mexicano. Aunque no desconocida en España, como la acredita el estudio de Díez Canedo, la obra poética de González Martínez no ha alcanzado entre nuestros poetas y críticos, ni entre los lectores de poesía, la difusión y popularidad que merece. Los dos libritos de verso antes citados serán para muchos una revelación, una de las revelaciones que nos aguardan las letras hispanas de América, tan cercanas a nosotros en expresión y en emoción, y tan poco conocida por falta de un cambio asiduo de publicaciones y de comunicación personal. Los prologuistas insisten al hablar de este poeta en su dominio de la forma. Entre los poetas modernos prevalecen el criterio y la práctica de una gran libertad métrica, y el problema que se les presenta al versificador es conciliar las exigencias musicales del metro con la espontaneidad y la soltura de una expresión natural y varia. Aunque en razón a esa libertad la métrica ha perdido importancia y las licencias que con ella se usan son tantas y tales que sería difícil catalogarlas en una nueva poética, el verso no puede prescindir de la musicalidad, que es su razón de ser, y no habrá revolución en la poesía que pueda abolir la métrica dejando en pie el verso, sujeto por su naturaleza a número y medida. Mas, al propio tiempo, el tono enfático de la poesía antigua, común en sus más altas producciones y servido por los metros y las combinaciones regulares, se despega de la flexibilidad y la fluidez que busca el poeta moderno. Cada vez el verso está más cerca de la prosa, y la maestría del versificador consiste en evitar que se confundan, manteniendo el número y medida de la música poética en un lenguaje bastante ágil y natural para las exigencias de una expresión más matizada y libre que la de antaño. Los brillantes metros regulares antiguos son como una armadura que ha sido sustituida por un traje suelto y ligero. Mas aquellos mismos metros no están abolidos y la transformación de la métrica, más que en suprimir formas, ha consistido en aumentarla multiplicando las combinaciones. En las dos colecciones de poesía antes citadas, el poeta mexicano consigue esa conciliación de la libertad con la medida, de la música con la sencillez y la variedad. Modelos de la ágil elegancia a que aspira la poesía moderna son algunas de sus composiciones como Viaje Aéreo, Sábado, Notas de a Bordo, Balada de la Loca Fortuna, La Perniquebrada. No es solo el virtuosismo nuevo y original del verso lo que debe aplaudirse en la obra poética del señor González Martínez. Hay una delicada frescura en sus imágenes y en sus composiciones, una riqueza emocional que es el verdadero tesoro de la poesía. Jáuregui dice que en la poesía hay alma, cuerpo y adorno. El alma de estos breves poemas es suave y sensible, melancólica o dulcemente irónica, más que apasionada y vehemente, vigilada por cierto contenimiento decoroso que parece que no quiere entregarnos el último secreto. La influencia francesa es, sin duda, la predominante en la lírica moderna. De allí han partido las más señaladas y fecundas transformaciones desde el romanticismo. Mas, entre las poesías de las señales furtivas y el Romero alucinado, hay algunas que nos hacen pensar en Goethe, Sábado, en Heim, Phoebus, Balada de la Loca Fortuna, o en Maeterlinck, Por Correo, Un Fantasma. El poeta mexicano, dice Díez Canedo, ve a veces el mundo como un cruce de misteriosas llamadas. Sin embargo, la voz del misterio no es la que más lo atrae, y acaso se da cuenta de que la última evolución de las ideas y emociones metafísicas es la que las convierte en figuras poéticas que son como un bello eco debilitado. Música, imaginación, emoción forman el triángulo de la poesía en verso, y a este poeta de América, tan fino en sus elegancias modernas, no se le olvida ninguno de los lados.